debió ser que no quería ver. Le cascaron la piel. Debió ser si fue aquel día. Se pintaron del revés. Una cosa entretenida. Vivir para creer. Debió ser que no quería ver el grito de los que piensan que esta vida vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder. Qué miedo al que nos ve como a sus rutinas, como sin querer, como tus comidas que me saben bien. Nada me fascina, nada acepto que las cosas de esta vida siempre salen bien, siempre salen bien, siempre salen bien, siempre salen bien. Incluso las mentiras de guerras por tener tu vida entre partidas, partidas de ajedrez que nunca se terminan. Ya nadie sabe quién y es el que domina, o eso era ayer. Y no quería ver, le cascaron la piel, le cascaron la piel, le cascaron la piel. Okay.

pero más bueno. más o menos cuánto me podría sacar, ¿no? Porque yo es que no sé cómo van los estudios estos de mercado. Yo es que he leído por ahí que ustedes también en el escrito que nos va a hacer llegar lo refleja y ya le respondemos a sus dudas. Señorita, no sé por qué tengo la sensación de que está usted pasando de mí, ¿eh? No, que va pasando de usted, para nada. No, tiene un tono de voz que no me gusta nada. Pero como usted tiene tiempo, aquí estoy y por eso me pagan. Claro. Entonces, pues, ya le estoy diciendo lo que pero procede. Con el dinero de los 2,4 euros que nos cobran a todos. Eso es. Bueno, anda, pues siga trabajando para los ladrones estos. Lo intentaré. Venga, hasta luego. A robar. Grabar un CD con tus cosas personales, 60 céntimos. Despertarte con la canción que te gusta, 10 euros. Sacar unos libros de la biblioteca, aunque seas socio, 15 euros. Tu primer baile de casado con vuestra canción favorita, 25 euros. Vivir a costa de las creaciones de los demás no tiene precio. SGAE, siempre ganando a costa de ellos. De orden del señor cura, se hace saber. ¿Qué pasa? Vuelve el recreo. Hombre, no me jodas. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sintonízanos en el 107.5 del dial. Si estás fuera del Gran Bilbao, ¡mala suerte! Escúchanos a través de la red en sindominio.net/irola. Quizá no acabes de ver las cosas como planean. Hoy día nadie piensa en términos de seres humanos. Los gobiernos no lo hacen porque nosotros sí. Hablan del pueblo y del proletariado y yo de los tontos y los teleres que vienen a ser lo mismo. See me through.

noves complicitats. Compartir amb altres mans una estoneta d'eternitat. Mans buscant noves amistats. O a base d'àrea en acció, combinacions de signes, contorsions. Mans buscant noves afinitats. Inventar-se les dreceres resseguides i els trencalls. Mans buscant la felicitat. Però saben que tocar el coure no és omplir-se el cuore, no que va. Mans buscant sortir de les butxaques. Seguir sumant més mans que encara no hem tombat l'estaca. I ataca o amb les teves dues mans que ressegueixen pel teu cos tots els seus amagatalls. Mans buscant el cel. Sentir-se ple vol dir sentir-se sencer. Sí, dona la volta a les coses que t'envolten i envolten de nits i dies de revolta. Mans buscant el cel. Donen per mort. Fades acorralades que es veuen tancades. Sortiu armades de son i ràbia i riallades. Estimeu-vos i valoreu allò que sou i feu. No us amagueu quan trenqueu amb tots els déus.